al templo y escuchas la palabra y oyes esto y oyes aquello y ves los milagros que Dios sigue haciendo, gloria, porque su mano no se ha cortado, amado, gloria, no. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, amado. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, amado. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Aunque nosotros le fallemos, Él no nos falla, amado. Gloria al nombre de Jesús. Está siempre ahí, dispuesto para bendecirte, amado. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Y Pedro reconoció eso. Los discípulos que conocieron eso. Dice que mucha gente se agolpaba, amado. Mucha gente buscaban de Jesús, buscaban encontrarlo en el camino. Le seguían, oh, gloria al nombre de Jesús. Porque dice la palabra que todos los que le traían a Jesús eran sanados. La única palabra que yo encuentro aquí que Jesús no sanó, dice que fue en Nazaret, su ciudad natal. Dice allí que no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía en Él. ¿Pero quién es este? Si este nació aquí, si este vivió con nosotros. Oiga, amado, cuando la gente no cree en Jesús, no sucede nada. No sucede nada. Pero cuando tú le crees a Dios, amado, cuando tú miras hacia arriba y te preguntas, como, y decía como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú te das cuenta que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Cuando tú te das cuenta, como dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Oh, gloria, en nombre de Jesús. Entonces tú te sientes, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces tú tienes ese sed en el Espíritu, amado, que el único que te lo sacia se llama Jesucristo, a través de la fuente de agua viva. Pero va a llegar el momento de la prueba. Y como dice la palabra, que tenemos que ser probados como el oro. Que aunque perecedero, se prueba con fuego. Se prueba con fuego. Sadrat, Mesat y Abednego fueron probados con fuego. Fue llevado al horno, amado. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Dice aquella palabra que al día 7 veces más, la temperatura estaba en super high, amado. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y allí echaron a Sadrach, Mesach y Abednego. La palabra dice que cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Gloria al nombre de Jesús. Cuando ellos cayeron allí, se acordaron de esa palabra. Santo, el fuego no me va a tocar. Dice la palabra que cuando Nabucodonosor miró hacia aquel lugar, hacia el horno, gloria al nombre de Jesús, y miró hacia adentro, dice que vio a Sadrach, Mesach y Abednego danzando. ¡Ay, santo el Señor! El fuego ardiendo, más caliente, ellos danzando dentro del horno. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Santo el Señor. Dice Nabucodonosor, pero es aquí, ven acá. Si yo eché más que 3 y ahora veo 4. Pero déjame decirte que ese cuarto no era otro que Jesús de Nazaret. Dijo la palabra, dice, que era, se parecía al Hijo de los Dioses, amado. No era cualquier cosa. Tú estás en la prueba, Jesús está consigo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Tú estás en la enfermedad, Jesús está contigo. Tú estás en ese problema grande, Jesús está contigo. ¿Quién como Jesús? Gloria en nombre de Jesús. Si tú estás en la mano de Jesús, estás seguro. Oh, gloria en nombre de Jesús. Oiga, amado, dale un aplauso a Jesucristo, amado. Una de mis condiciones es que se me hinchan los pies. Debido a la neuropatía, ¿verdad? Diabética y tantas condiciones de mi diabetes. Gloria al nombre de Jesús. En nombre de Jesús, para seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Y aunque muchas veces le fallamos, Él está ahí. Dice la palabra que Pedro siguió caminando con Jesús, gloria al nombre, pero llegó un momento difícil, un momento de prueba. Y Jesús lo llama aparte. Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Ay, santo. Oiga, amado, y es que ese enemigo nuestro enemigo común, gloria al nombre de Jesús, cuando usted anda en bendición, cuando usted anda recto delante de Dios, cuando usted está haciendo el trabajo de Dios, Él se va a oponer. Él va a querer a usted sacarlo del camino, destruirlo. Pero déjame decirte algo, que Él no puede ir más allá hasta lo que Dios le permite. Y mientras tú te mantengas fiel ahí en la prueba, mientras tú te mantengas fiel ahí en la dificultad, amado, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, Él te va a dar la victoria. Cuando, oh, gloria al nombre de Jesús, en el año 2004, mientras yo trabajaba, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, yo no iba a decir esto, pero el Espíritu Santo me trae a memoria, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Mientras yo trabajaba como supervisor en una compañía, gloria al nombre de Jesús, de repente sentí una explosión en mi cara. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor? Cerré mis ojos. Cuando los abrí, no veía nada. Nada. Lo que solamente veía era como si fueran ramilletes de uva. Me habían explotado los capilares de los ojos. Debido a la presión que tenía en mi cuerpo, gloria al nombre de Jesús, me quedé ciego. Ciego. Me llevaron al hospital de veteranos, gloria al nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y allí yo clamaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo que alabo tu nombre, yo que predico tu palabra, yo que canto, yo siento un gozo en mi alma. ¿Qué está sucediendo conmigo? Muchas veces no entendemos por lo que Dios permite que tú pases, no lo entendemos, gloria al nombre de Jesús. Yo no sé por lo que tú estás pasando en esta hermosa mañana, pero si Dios lo ha permitido es para bendecirte, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Yo decía, pero ¿cómo Dios me va a bendecir en esta situación si ahora estoy ciego? Oh, y comenzaron a trabajar con mi cuerpo, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, santo el Señor. Y vino el retinólogo, me dijo, mira, está ese daño que tuviste va a ser permanente, gloria al nombre de Jesús. Me entristecí. Pero dentro de mí decía, aunque esté ciego, aunque no vea con estos ojos carnales, yo sé que Dios me da visión con los ojos espirituales. Y quizás mi visión carnal era limitada. ¡Ay, santo! Pero ahora veo más allá, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, santo. Mira, eso es irreversible. Eso no te puedes curar jamás. Me operaron los dos ojos, amado, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y todavía, para los médicos, yo no veo. Pero para Dios veo. Santo el Señor. Pero ahora la manera, porque, ¿qué pasa? Que muchas veces usted le pide cosas a Dios. Señor, pero yo quiero esto, y yo quiero aquello. Y Señor, esto, oiga, amado, yo estaba pasando por una situación difícil. Aunque era supervisor de una compañía, tenía cuatro hijos que mantener, mi esposa que también come mucho, gloria a Dios, está allí conmigo, socorro, Livencia, gloria. Levanta tus manos, amada, gloria en nombre de Jesús. Levanta una manito para los hermanos santos. Es difícil de ignorar, está ahí. Y me está mirando como que dice, no me presentaste, gloria en nombre de Jesús, santo el Señor. Y la vi, sino el pejuelo, con eso así para allá. Oiga, amado, gloria a Dios, santo el Señor. Y yo le había pedido al Señor en cierta ocasión, oiga esto, Señor, mira mi situación. Y es cuando usted a veces pierde su confianza, cuando usted a veces se desvía y en vez de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de todo el mundo menos la de Dios y se desespera. El salmista decía en el Salmo 42:3 y el 42:11 y el 43:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. O sea, y nos desesperamos, amado. Y estaba yo en una desesperación terrible. Y veía a mis hijos pidiéndome dinero. Jovencitos, al fin, gloria en nombre de Jesús. Mi esposa también. Yo, mira, amado. La última financiera a la que fui fue la financiera como loco. Y así quedé como loco. Tenía todo mi sueldo embrollado. No podía pagar. Decía, pero ven acá. ¿Pero quién soy yo? Y la gente por ahí te dice, pero ven acá, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? Y a veces que uno pues inclina su rostro, pero no, levántalo. Mi Dios está en el mismo lugar. Mi Dios siempre sigue teniendo el mismo poder. Tiene la misma autoridad, gloria al nombre de Jesús. Oiga, amado, y cuando estaba yo en esa condición, yo diría que deprimente, ¿verdad? Que te coge parte de tu vida, tantas embrollas, no sabes qué vas a hacer. Y cuando se acercan estos tiempos de tu regocijarte, gloria al nombre de Jesús, de que entra la, como día de mañana, que entra la época de Navidad, porque ya entró de día de San Giving y uno se goza y ya la gente pone las luces y los arbolitos y todas esas cosas. Oiga, amado, porque hay que gozarse, amado. Esto lo hizo Dios para gozarse. Amén, amado, gloria. Digan lo que digan la gente, esto lo hizo Dios para gozarse. Y nuestra Navidad dura todo el tiempo. Pero siempre pues, nos acostumbramos a celebrarla como todo el mundo, gloria al nombre. Y eso es bueno, amado, gloria al nombre. Oiga, amado, estaba yo en esa situación. No habían chavo ni para comprar espagueti, que era lo más barato. Mira, amado, estaba yo en un culto como hoy, así. ¿Están ustedes ahí? Y había un predicador, no sé si usted lo conoce, Ángel Bay. Y estaba predicando. Y de momento me señala y me dice, ponte de pie. Y yo mi memoria no era tanta vez, ahora es menos porque ahora tengo que tomar vitamina B12 para recordarme muchas cosas, gloria al nombre de Jesús. Así que usted ve, si cambio el nombre o algo, gócese, amado, gloria a Dios, santo el Señor, mi alma te alaba. Oiga, amado, y me dijo, levántate, ponte en pie. Y yo me puse en pie y me dijo, ¿sabes una cosa? Le has pedido 15,000 pesos al Señor para salir de la deuda. ¿Y tú sabes qué me dice Dios? Y yo dije, ¿será que me hace otro prestamito? Yo lo cojo también. Te voy a dar el doble. Oí esa palabra para el corazón. El doble, Señor. No entendía. Aunque decía, lo voy a recibir. ¿Pero cómo? Esa es la pregunta. ¿Pero cómo lo voy a recibir? Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Si ni me habían aumentado el sueldo, ni tenía una herencia, ni jugamos pegatré, ni loto, ni caballo, ni nada de eso, ¿verdad? Gloria al nombre. ¿Cómo voy a decir eso, chavo? Gloria al nombre de Jesús. Y no entendía, gloria al nombre de Jesús. Me gozo verte, varón, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, santo el Señor. Mi alma te alaba. No sabía que Dios me estaba permitiendo esta condición para suplir mi necesidad. De la noche a la mañana, no me diga cómo. No me diga, ni me pregunte cómo me pasó. De la noche a la mañana, me sentí que me desmayaba completamente. Había perdido la visión. El caminar mío no era el mismo. Mi cuerpo no resistía. Mucho cansancio, mucha debilidad. Lo primero que hicieron fue que me botaron del trabajo. Me echaron para allá, vete a al fondo del seguro, qué sé yo. Pero como era veterano, pues estaba allí. Me dieron una compensación, amado. Y me lo aprobaron retroactivamente, gloria al nombre de Jesús. Porque mi condición no se derivaba de que había sido hace 4 años atrás, ¿verdad? En el 2004. sino que eran la condición llamada Service Connected Disability, o sea, conectarla con el servicio militar, gloria al nombre de Jesús. Y cuando yo vine a ver, me mandaron un cheque retroactivo. El Señor me dijo 30 mil, ¿verdad? No 15 mil, y lo repetí. Me mandaron un cheque de 24 mil pesos. Gloria a Dios, santo el Señor. Santo. Para el bolsillo. Oye, amado, santo el Señor. Y me llamaron de un seguro que yo tenía. Y me pagaron todo, todo, todos los préstamos. Que ascendían a más de 9 mil pesos. Ya son 24 mil y 9 mil. ¿Cuánto es? Un montón de chavos. Había pasado la cuota de los 30 mil. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Y cuando tú buscas a Dios, las cosas vienen por añadidura. Oh, gloria al nombre. La bendición de Dios siguió fluyendo, amado. Gloria al nombre de Jesús. Usted sabe una cosa, que pasó un tiempito y me llamaron del Seguro Social. Y también me incapacitaron. Y me dieron retroactivo también. Y yo, gloria a Dios, santo el Señor. Esto da para comprarse una peluca o algo así por el estilo, pero hay cosas más importantes. Oh, gloria en nombre de Jesús. Oiga, amado, santo el Señor. Y me aprobaron el Seguro Social y me mandaron un retroactivo como de 8 mil pesos. ¿La mujer? Entonces ahora tengo dos sueldos. Que no me los ganaba cuando estaba trabajando. Esta vez es que es la envidia de la predicación. Pero como Dios me dijo que lo dijera, lo estoy diciendo. Quizás uno de ustedes esté pasando por esa situación y no sabe cómo va a afrontar su vida. Porque todas las noticias que hay, que esto va de mal en peor. Todas las noticias. La economía está por el suelo. Las finanzas, hoy amados, de uno están por el suelo. Los trabajos están cejando. Eso está bien para el mundo que está afuera. Pero para nosotros hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Iglesia, hay esperanza. No te des, pastor. No. Ay, Samaya, ando Roma, callay. Hay esperanza. Quizás hayan cuentas que saldar. Tu preocupación esté en el templo. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿qué voy a hacer? Ushia mama ansai. ¿Qué voy a hacer, Señor? Mi corazón desfallece, se entristece. ¿Cómo vamos a pagar esto? No es fácil. Ser pastor no es fácil. ¿Cómo vamos a pagar? Hay una deuda que cubrir. Me lo está diciendo Dios, no lo estoy diciendo yo. Y mi hermana y yo casi nunca hablamos. Nunca me menciona nada de esto. Hay una deuda que cubrir. Y es grande. Pero déjame decirle algo, pastor. Dios la va a suplir. Iglesia, quizás lo vean difícil, imposible, pero nada, nada, nada es imposible para Dios, para Dios. Y quizás como a mí, que no sabía de dónde iban a venir los chavos, de 15 mil pesos que le pedí al Señor, ya me ha dado más de 100 mil. Te vas a reír ahora. Usted sabe de dónde yo vestía, con orgullo lo digo. De la funeraria de Salvation Army. El que se moría me regalaban los trajes. En Salvation Army lo compraba barato. Nena, lo hago, lo hago. ¿Le quitaste los tickets? La última vez que prediqué hice así, para enseñarle, ahora visto de la esquina famosa, y cuando hice así tenía todos los tickets puestos todavía, decía, parece que todavía lo debe. Oh, gloria al nombre de Jesús. No, amado, gloria al nombre de Jesús. Somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes, amado. Tenemos que anhelar lo mejor, gloria al nombre de Jesús. Pastor, no me he olvidado. Te puse en este lugar, te dice Dios. Nadie te puso. Los puse yo en este lugar. Quizás a uno no le gusten. Ay, como duele esto. Quizás a uno se molestan. Pero pudieron poner a fulano, a fulana. Dios lo puso a usted. Y tiene la visión para sacar a este pueblo hacia adelante. Y le alabo líderes que está preparando. Que está preparando para que le ayuden. Y no sé, pero Dios sabe. Se han ido unos cuantos. Pero Dios trae un pueblo numeroso a este lugar. Dios trae un pueblo numeroso a este lugar. Y aún las riquezas de los impíos serán nuestras. Aún los tesoros de los egipcios, amado, serán nuestros. Dios va a traer a este lugar, pastor. Con esto termino, pastor. Dios va a traer a este lugar gente que están dispuestos a dar lo que tienen por la obra de Dios. Y va a estar la gente con dinero. Ah, pero dinero es que hace falta. Hace falta porque este templo no es de pastor. No es de ustedes. Este templo es de Dios. Este templo es de Dios, amado. Y Dios ha de suplir en una forma especial. Solamente Dios demanda de esta iglesia. Santo. Unidad. Unidad. No un grupo aquí, un grupo allá y un grupo allá. Unidad, tanto en lo espiritual como en lo económico. Unidad, porque esto ni es de nosotros, ni es tampoco para nosotros todo el tiempo. Vendrán gente a este lugar, gloria al nombre de Jesús, a buscar la palabra de Dios. Quizás nuestros hijos, nuestros nietos, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Oiga, amado, yo me gozo con la iglesia de Juan 3:16. Llevo 12 años perseverando en esa iglesia. Tuve 10 años perseverando con el hermano Carlos Barbó, que era mi pastor, que ya partió con el Señor, que es negrito como de 6 pies y pico, que cuando me ponía las manos encima, no sé si era por la unción o por el cantazo que me daba, yo me caía. Y llevo 12 años en Juan 3:16 y he visto la gloria de Dios en aquel lugar. Y mayormente con las finanzas, amado. Yo soy parte de la junta directiva de la iglesia y soy diácono de mi iglesia. Y sé lo que hay en la caja y lo que no hay en la caja. Y tenemos el templo pago, tenemos el solar del lado pago, la casa pastoral está paga, todo lo que hay en aquel lugar está pago. No voy a decirle la cantidad exacta que tenemos en el banco, pero no se lo voy a decir porque. Pero sobrepasa los 70 mil dólares. ¿Y usted sabe quiénes son los que aportan en aquella iglesia? Los ancianitos de la iglesia. Aquí hemos sido bendecidos con muchas personas que han llegado a aquel lugar. Hemos sido bendecidos por don Reinaldo García, gloria en nombre de Jesús. Que Dios le siga dando años de vida, gloria en nombre de Jesús de Nazaret. Pero amado, gente fiel como usted y como yo, que seamos fieles a Dios en las ofrendas, en los diezmos, gloria en nombre de Jesús de Nazaret. Que no importa la situación por la que estemos pasando, primero en las cosas del Señor, gloria en nombre de Jesús. Gente, gloria a Dios, que se han dicho en su mente y en su corazón, yo trabajo para Dios, gloria en nombre de Jesús. Y aunque venga lo que venga, vea lo que vea, sigo trabajando para el Señor, gloria en nombre de Jesús. Simón, Simón, me han pedido para zarandearte, gloria en nombre de Jesús, santo el Señor. Pero yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no te falte, oh gloria en nombre de Jesús. De la misma manera, gloria a Dios, que tú has sido probado. Dios, gloria a Dios, está, gloria a Dios, obrando a tu favor. Jesucristo está, oh gloria a Dios, intercediendo por ti ante el Padre para que tu fe no te falte. Y mientras tú tengas fe, mientras tú sigas caminando con Dios, déjame decirte algo, mujer, tú vas a tener victoria en tu vida, gloria al nombre de Jesús, porque Dios ha visto tu fidelidad. Oh gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, dale un aplauso a Jesucristo, amado. Pero ¿cómo es posible que ese hombre coja? Santo. Oiga, amado, y aunque Simón, santo, estamos terminando. Aunque Simón, gloria al nombre de Jesús. Dios, a mí sí que no. Yo, Simón, Pedro, ahora, gloria. No. Yo no te voy a fallar. Es más, ni tan siquiera te voy a negar. Cuando llegó el momento de la prueba, de la desesperación, que arrestaron a Jesús. Dice que cuando metieron a Jesús en el patio, yo no veo a nadie más allí. Tantos discípulos que tenía el maestro, tanta gente que le seguía, y tanto que nosotros criticamos a Pedro, que si el peleón, que si actuaba a la ligera. Pero dice aquí la palabra que Pedro le seguía de lejos, amado. Quizás tenía miedo. Quizás estaba pasando por la prueba. Pero lo seguía de lejos. Está pasando por la prueba, por la dificultad. Pero aunque sea de lejos, sigue al maestro. Jesús te dice en este día, sígueme. Y yo pudiera, mira, amado, hablar mucho, pero sé que hay un compromiso, gloria al nombre de Jesús. Sé que hay un compromiso, gloria al nombre de Jesús. El momento difícil. Quizás no está pasando como Sadrach, Mesach, Abednego. Al instante, en el horno de fuego fueron libertados, no fueron quemados. Quizás no esté pasando como Daniel en el foso de los leones. Pasó un día, gloria al nombre de Jesús, y ningún león lo había tocado, gloria al nombre de Jesús. Yo creo que Dios los dejó mellados, gloria al nombre de Jesús. Porque para Dios nada es imposible. Quizás esté pasando por más tiempo, quizás esté como la mujer de flujo de sangre por 12 años, padeciendo de flujo de sangre, gloria al nombre de Jesús. Y con solamente el día que tocó el manto del maestro, fue sanada. No sé tu desesperación, no sé los días que estás por la prueba, lo que estás pidiéndole a Dios. Quizás esté como el paralítico de Betesda, gloria en nombre de Jesús. 38 años paralítico, oiga amado, y no había nadie que lo ayudara a meterse dentro del agua, donde un ángel descendía de tiempo en tiempo y tocaba el agua, y mientras el agua se estaba moviendo, el que cayera primero era sanado. Nadie lo iba a meter allí. Sin embargo, llegó Jesús. Ay, santo el Señor. Llegó Jesús, gloria a Dios, santo el Señor. Y se fue la tristeza. Se fue la parálisis, amado, 38 años. El momento final de tu prueba está por llegar. El momento final de tu prueba está por llegar. ¿Me estás entendiendo? Está por llegar. Quizás sea en el día de hoy o en el día de mañana. pero no te desesperes, que ese día va a llegar. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espera en Dios, confía en Él y Él hará. Lo importante, como decía el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mantente bajo la sombra del Omnipotente. Mantente bajo el amparo del Altísimo. Y yo te aseguro a ti, amado, que como lo ha hecho conmigo, Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Dios te va a visitar. Dale un aplauso a Jesús. Termino con esto. Gracias, Dios. Termino con esto. Jesucristo fue crucificado. Resucitó al tercer día. Se le apareció a María. María buscó a Pedro. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Dice que arrancaron a coger los dos y Juan llegó primero porque era más joven y menos barriga, gloria al nombre de Jesús. Pero Juan no entró. El que entró fue Pedro, primero. Y vio los lienzos puestos ahí, el sudario, dobladito, gloria al nombre de Jesús. Y creyó lo que Dios le había dicho. Cuando estuvieron allí en el patio que estaban... iban a crucificar al maestro, que Jesús le dijo: mira, Pedro, antes que el gallo cante tres veces, tú me vas a anular tres veces. Y cuando dice la palabra que cuando el gallo cantó, dice que Jesús lo miró. Jesús lo miró. Jesús miró a Pedro y no lo reprendió. No lo miró con ojos de, como dice, ¿qué hiciste? Solamente le recordó Pedro, en esa mirada tan profunda: yo te lo dije. Yo te lo dije. Muchas veces nosotros nos pasan las cosas en nuestro caminar con Dios, y cuando nos estamos metidos en la prueba, dice Dios: yo te lo dije. Quizás no te lo dije personalmente, pero llegó un profeta de Dios, gloria a Dios. Vino un predicador, vino un pastor y te lo dijo: yo te lo dije. No te cases con esa muchacha. Yo te lo dije. No te cases con ese varón. Yo te lo dije. No cojas a la ligera, no te divorcies a la ligera. Yo te lo dije. Entonces, cuando estamos metidos en el problema, que todo nos sale mal, nos acordamos de que Dios nos lo dio. Entonces nos pasa como Pedro. Dice que salió afuera. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice que lloró amargamente. Muchas veces tenemos que llorar por nuestras malas decisiones, por actuar a la ligera, por no seguir consejos de los buenos consejeros. En la iglesia hay buenos consejeros y hay malos consejeros. Pero tú conoces los buenos consejeros por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Así que si el buen consejo viene de un buen consejero, síguelo. Pero sobre todo, sigue al maestro. Y que no te importe, amado, oh gloria al nombre de Jesús, lo que hace fulano, lo que hace fulana, si Dios lo usa más que a ti, si Dios usa a aquel más que a ti, oh gloria, si aquel tiene un ministerio, a ti no te lo dieron, gloria al nombre poderoso de... No te importe eso. Pedro, cuando estaba con el maestro, después de la resurrección, dice la palabra que Pedro vio acercarse a Juan, no Juan Jamírez, a Juan, el discípulo amado del maestro, y le dijo: Jesús, maestro, mira quién viene ahí, Juan. Como quien dice: es tu amado, no soy yo. Y Jesús le dijo, no soy Nacio Cante, ¿qué te importa a ti? ¿Qué a ti, Pedro? ¿Qué a ti si a mí me place de que Juan se quede hasta que yo venga? Oye, me habló fuerte. ¿Qué te puede importar a ti, gloria al nombre de Jesús, que yo use más a aquel que a ti? Si es para la gloria y honra mi nombre. Yo te voy a usar a ti de la forma que tú te dejes usar. Porque muchas veces Dios te da talento, Dios te da bendiciones, gloria al nombre de Jesús. Oye, y te encierras tú mismo, no quieres hacer nada para Dios. ¿Y qué hace Dios? Tranquilo. ¡Tan! Se lo da a otro. Quizás el que... Esto no puede estar mucho tiempo en la iglesia. Ni por ser viejo en la iglesia. A veces que Dios coge pan y será el último que llegó. Porque el último que llegó está dispuesto para trabajar en la obra de Dios. Santo el Señor. Pero lo que me gusta de esta palabra que estoy en esta mañana predicando, gloria al nombre, y que estoy por terminar, que ya termino, es que Jesucristo a todos los que encontró por el camino le dijo: sígueme, sígueme, sígueme. Y aún a Pedro, cuando pasó esto con Juan, dijo: ¿qué te importa a ti? Ahí. Sígueme tú. ¿Qué te importa? Sígueme tú. Si contigo yo voy a bendecir a mucha gente, sígueme tú, gloria al nombre. Pero hay gente que aunque Dios le habla claro, como aquel joven rico que fue donde el maestro, dijo: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Pero déjame decirte algo. Guarda los mandamientos. Ah, yo lo sé todo, gloria al nombre de Jesús. No matarás, no robarás. Ay, santo el Señor. No dirás falsos testimonios. Todo eso yo lo sé, gloria al nombre de Jesús. Y el Señor lo miró, dijo: gloria al nombre de Jesús. Mira, ¿qué no conoce Dios de ti? Dios lo sabe todo, tú no puedes ocultar nada de Dios, gloria al nombre. Esa a veces que la hipocresía más grande del ser humano es esa, tratar de ocultarle algo a Dios. Mira, si yo le fallo a Dios, digo: Dios, te fallé, Dios, lo hice malo, gloria al nombre de Jesús. ¿Pero cómo se lo voy a ocultar si Él lo sabe todo, gloria? Dios es omnisciente, amado. Mira, muchachito, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres. Y volvió otra vez la palabrita: sígueme. Dice que se entristeció, que iba a seguirlo. Así hay mucha gente en el camino, tú te lo vas a encontrar, le vas a predicar, le vas a ministrar. Y cuando le dice: sigue a Jesús, deja eso, para la iglesia yo, con tan buen carro que yo tengo, tengo que lavarlo, y con tan buena casa, mira que tengo una casa de playa, que iba a seguir yo al maestro. Te estás perdiendo la vida eterna. Te estás pidiendo la vida eterna. Lo importante de esta palabra es seguir a Jesús. No importa lo que te hagan, no importa lo que digan de ti, sigue a Jesús. Porque en Jesucristo está la victoria. Inclina tu rostro que acabé. Santo, gracias Dios. Inclina tu rostro. Quizás tenía mucho que decir. Pero Dios sabe todas las cosas. Hay gente en este lugar como yo, que está pasando la prueba, está pasando, como dice, por el trapiche, está pasando por el momento difícil. Pero aquí está Jesús, yo lo creo. Y está a través de su Espíritu Santo. Eso es algo que estamos olvidando en la iglesia. Que Dios está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Que es el que nos llena, el que nos lleva a toda verdad, el que nos guía, el que sabe todas las cosas, gloria al nombre, está en este lugar. Ha sido un año difícil. Ay, santo el Señor. Ay, iglesia, ha sido un año difícil. Muchos dimes y tiré, muchas cosas que han pasado, gloria al nombre de Jesús. Pero aquí estás tú todavía. Ebenecer. Hasta aquí te ha ayudado Jehová. Y va a seguir adelante contigo. Solamente tienes que seguirlo. Padre, en el nombre de Jesús, He predicado tu palabra, Señor amado, en esta mañana. He hecho la parte que tú me ordenaste que hiciera, Señor amado. Dios mío, tú me has dicho que en 5 minutos tú puedes hacer la obra, Padre Santo, en aquel que está necesitado. Y yo te presento este pueblo, que es tu pueblo. No es mi pueblo, es tu pueblo, Señor. Tú les conoces, Dios. ¿Quién como tú para conocerlo? Quizás estén pasando por el momento que tú has hablado en esta mañana. Bendícelos, Padre. Bendícelos, Señor amado. Dale bendición, Dios mío. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor y quiere seguir al Maestro, esta es la oportunidad, amado. Gloria al nombre de Jesús. Si hay alguien en medio vuestro, oh gloria a Dios Santo, al Señor, que le quisiera dar su corazón al Señor, este es el momento. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay que hacer nada más. No hay que vestirte de saco, ni brincar, ni patalear. Es confesar a Jesús y creerle en tu corazón. Si hay en este lugar, oh gloria a Dios, este es el momento de decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero caminar contigo. Si no lo ha llamado, hago un llamado para todo aquel, gloria al nombre, que quiera la oración en esta mañana, que sabe que tiene una necesidad, que quiere que Dios le ministre de una forma especial, que toque su corazón. El altar está abierto. El altar está abierto. Si hubiese alguien en este lugar que quisiera la oración, el altar está abierto. Yo sé que no es fácil. No ha sido fácil para ti este caminar. Escucha muchas voces, pero la voz de Dios te dice en esta mañana, sígueme, sígueme tú, sígueme tú. Olvídate de aquel, olvídate del otro, sígueme tú. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, santo el Señor. Quizás ha visto tu hogar destruyéndose, tu familia destruyéndose, amado. Oh, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y te ha dado ganas por salir cogiendo, decir no vuelvo más a la iglesia. Oiga, amado, me voy de la iglesia, me voy a otro lugar. Déjame decirte que ninguna iglesia es perfecta. El perfecto se llama Jesús de Nazaret. Donde quiera que tú vayas y te metas, vas a encontrar los mismos problemas, las mismas quejas, lo vas a encontrar. Pero en esta mañana Dios está contigo. Santo, santo, santo. No sé si hay alguien que quiere tenga un cántico para el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Un cántico de meditación, hermana Carmen, hermano pastor, santo el Señor. No hay alguien que pueda cantar, porque yo no sé cantar más que yo siento un gozo en mi alma. Santo, porque ese gozo lo puso Dios en mi corazón. Es tiempo de acercarnos más a Dios. Es tiempo de acercarnos más a Dios. Dios te conoce tal y como tú eres. Dios sabe la dificultad. Dios sabe por donde tú estás pasando ahora. Quizás el enemigo le ha pedido a Dios a ti para el Señor. Santo. Tengo los ujieres, ¿verdad, Carmen? Santo. Dios hace como Él quiere hacer, amado, rapidito. No tengas temor. No tengas temor. Abre tu corazón a Dios, que Dios te va a ministrar en esta hermosa mañana. Santo. Yo siento la unción de Dios. Ay, Samayamaso, Amara, Kataramas. Cierra tus ojos, que Dios va. Ay, Sama, Kitaramas, Ayama. Quizás esté como los huesos secos. Ay, santo el Señor. Y Dios le dijo, mira, sopla sobre estos huesos y vivirán. Ezequiel, estos huesos vivirán. Solo tú, Jehová, lo sabes. Yo sé que estás aquí. Santo. Y está soplando sobre ti. Te está dando vida. Siento y vida en abundancia. Tu caminar. Santo. Santo. Santo. Te mueves entre el pueblo. Santo eres Dios. Ay, Shaki Alamanso Cotorro Masai. Santo. Que muchas batallas. Ay, Shamayama Sokotoro Masayama. Yo sé. Que muchas. Levanta tus manos al cielo. Aquí. que muchas batallas. Gloria al nombre de Jesús. Siento tu camino. Tócalo, Dios. Mira su preocupación, Señor amado. Te mueves entre el pueblo. Padre, la pone en tus manos en esta mañana. Esa petición que tiene en su corazón, Dios mío, lo pone en tus manos esta mañana. Ay, Señor, como clama a ti por su familia, Padre amado. Anda, mi amasoco, toro, masaya. En el nombre de Jesús. Recibe más de Dios. Ay, Sama, quita la masay. Más de Dios, gloria en nombre de Jesús. Te tocaré. Mi milagro. Tú puedes, te dice Dios. Tú puedes, te dice Dios. Tú puedes, te dice Dios. Te voy a usar, te dice. Anda, Yamazo, Amaramasa, Yama. Tócalo, Dios. Con mi fe. Espíritu Santo de Dios, tócalo en esta mañana. Con mi fe te tocaré. Mi milagro. ¿Lo quiere recibir? Recibiré. Dios está aquí para. Ay, santo Dios amado. Tu mano recibe, Señor. Que transformado yo seré. Tiempo de retribución viene sobre ti. Yo sé que estás aquí. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto tu caminar. Siento tu caminar. Y Dios te va a retribuir. Ay, Sama, quitará más allá, más. Santo. Vas a ver las cosas realizadas ahora. Ahora en vida, te dice Dios. No te preocupes, te dice Dios. Anda, llama Soama, Maracatara, Masoyama. Recibe de Dios ahora. Ay, Yamasai, Kiyamanda, Ramasayama. Yo sé que estás aquí. Siento poder, fuego de Dios. Están en mis manos, te dice Dios. Déjalos en mis manos. Están en mis manos, te dice Dios. Anda, Mayamasoa, lo vas a ver con tus propios ojos. Ay, Yamasoko, Toro, Masayama, en el nombre de Jesús. Tu mano ha sido varón. Tu mano ha sido varón. Trayendo sanidad. Hace años vengo bregando contigo, te dice Dios. Hace años vengo bregando contigo, te dice Dios. Y muchas veces te desespera porque dices, ay, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Déjame decirte que este es el año de Dios para ti. Yo veo una bola de fuego sobre tu cabeza. Santo. Dice Dios, voy a poner palabras en tu boca que jamás tú la habías pronunciado para bendecir a mi pueblo, te dice Dios. Porque ha llegado tu momento. Anda, llama, soama, maramasa, llama. Y aunque han botado muchas lágrimas, te dice Dios, ninguna de ellas quedó al suelo, porque ya lo he recogido. Tócalo, Dios, ahora. Ay, Sayama, Kotoro, Masayama, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo el Señor. Con mi fe. Que muchas cosas le ha pedido a Dios. En este último año, ay, santo el Señor. Con mi fe. Le has pedido salud. Ay, pero salud Dios te ha dado. Oh, gloria en nombre de Jesús. Mi milagro. Porque tú eres preciosa para Dios. Le has pedido que te llene más y más y más. Dale más, Señor. Más, más, más. Más. Hija Ramaja. Hija Ramaja acá. Con mi fe. En el nombre de Jesús. Descansaré con mi fe. Te tocaré mi milagro. Hay gente que va a salir de este lugar. Va a salir de este lugar. Y la unción es tan grande, amado. Oh, gloria sobre ellos. Que le va a durar el, como cuando. Así, van a ser embriagados por el Espíritu Santo de Dios. Que aun cuando estén en la casa, van a sentir la unción que van para el suelo.